blanco, rojo y azul, y una estrella en la cara. Donde quiera yo voy, con la cara picada. Blanco, rojo y azul, y una estrella en la cara. Donde quiera yo voy, con la cara pintada. ¡Arriba, mi gente! Y dice: no hay pa' qué ser sentimental, tan solo quiero saludar amigos, a los que están, los que acompañan, a los guerreros del escudo nacional. Soberbio.